Periodismo en movimiento. Aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas que Dramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Hola, muy buenas noches. Empezamos un nuevo programa de... ¿De qué? De... Periodismo, el movimiento. Muy bien, en trío lo hicimos. Un programa de la del portal Tramas.ar desde Radio La Colectiva. La 102.5 en Ciudad de Buenos Aires. Si querés comunicarte con nosotros en el transcurso del programa, lo podés hacer al 15-4-9-4-7-9-8-4-6. Te lo repito, 15-49-47-98-46. Y el otro teléfono es, Darío, el 4-7-8-7-6-9-5-0. Y si estás afuera, afuera está mal dicho, ¿no? Si estás en alguna otra jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, afuera de la Ciudad de Buenos Aires, tenés que marcar el 11 primero, 4787-6950. Perfecto. Y si querés, podés seguirnos a través del chat de La Colectiva, que es lacolectiva.org.ar. O sea, que entras en la página de La Colectiva y abajo, a la derecha, hay un iconito que tiene el chat y ahí te comunicas con nosotros. Bueno, además de estar nosotros dos en el piso de La Colectiva, ¿quién nos acompaña hoy? Bueno, está Daniel Campione, Alfredo Grande. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Y Ricardo de Udaeta, desde... la República Independiente de Necochea. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va a todos, a toda la audiencia? Muy bien. Bueno, compás, hay un programa bastante completito en el día de hoy, para arrancar, ya en un ratito va a estar Alfredo con Alucinatorio Político y Social. Nunca mejor puesto que en esta coyuntura. Alucinatorio político social para la columna de Alfredo Grande, Cultura Represora. Bueno, ¿qué podemos comentar? ¿Qué anticipamos, Alfredo, de esa columna? ¿Qué anticipamos? Bueno, la columna está destinada básicamente a reflexiones sobre lo que podríamos llamar la construcción de la subjetividad. Tema que a veces en la izquierda se ha transitado. A veces no demasiado. Hay psicoanalistas de izquierda, por supuesto, hay una izquierda que se ha interesado en estos temas, pero en lo que podríamos llamar las generalidades, no demasiado. Y a mí me interesa muy especialmente porque, bueno, como decía Lenin, el factor subjetivo retrasa, y en ese retraso nos va la vida, ¿no? Bueno, en un ratito vamos a escuchar este. A mí se me plantea una duda. ¿Cuál? ¿La realidad es alucinógena o alucinante? La realidad argentina, digo. Bueno, es una pregunta, en realidad podrían ser las dos cosas, pero cuando hablamos de los medios, de la publicidad, de algunas declaraciones, es alucinógena, ¿no? Tiene la capacidad de generar alucinaciones. Después voy a tratar de fundamentarlo un poquito más. Se dirá que no solamente la Argentina, es posible, pero yo, digamos, salgo poco, soy más bien de cabotaje, así que me voy a referir a algunas cuestiones que hacen a la construcción de la subjetividad, que en definitiva, cuando hablamos de subjetividad, hablamos también de las masas, ¿no? De los deseos, de las necesidades de las masas. Multitud, pueblo, clase, como cada uno lo quiera decir. Bien, y ahora también en una de nuestras entrevistas vamos a conversar con Julio Gambina, que él es economista, con un temita que se las trae, que es Batakis y la austeridad. Porque recordarán que no... Sí, repetilo, por favor. ¿Qué cosa? Batakis y la austeridad. ¿Por quién? Por Julio Gambina. Ah, la entrevista. Bueno. Por Julio Gambina. Claro, por Julio Gambina. ¿Qué más, Luis? No, lo de... Perdón, un pequeño comentario para los que tienen más de 70. Austeridad no era un término que había usado en su momento el ingeniero Álvaro Alzogaray. Me parece que forma sí. Forma parte de la terminología neoliberal. Sí, austeridad, sí. Para no decir ajuste, para no decir recesión. Sí, Alzogaray no había. Alzogaray después. Se dice austeridad. En lo cotidiano, Alzogaray dijo que había que ajustarse el cinturón. Pero había bueno, que pasar el invierno. Que había que pasar el invierno. Eso, que había que pasar el invierno, exactamente. Eso lo recuerdo perfectamente porque yo era chico. Y lo vi cuando lo estaba diciendo en Canal 7 y recuerdo los improperios propinados por mi señor padre en ese momento en el comedor de casa. Uh-huh. Así que lo tengo bastante claro, lo de hay que pasar el invierno. Y también fue... Hubo un episodio poco menos recordado, los bonos 9 de julio. Eso iba a decir, fueron los predecesores. Terminaron pagándose salarios, por lo menos del sector público, y creo que no solamente con esos bonos. Mi viejo que los además cobraba. Eran muy fáciles de falsificar, uh-huh. No tenían adecuados mecanismos de seguridad, y llegó un momento que había cotización del bono falso. Sí, sí. Sí, alucinógeno. Claro, bueno, hay un ejemplo ahí del alucinatorio, ¿no? Fue el antecesor de los patacones, de los Lecop, ¿no? Y bueno. En fin, tenemos mucho para charlar hoy. Demasiado, diría yo. Así que... No sé por qué, porque no pasó nada en el país. No. Algunas cositas que vamos a dejar pendientes tienen que ver con por qué tantos eufemismos, ¿no? Tantos eufemismos como señalaste hoy en una charla de preproducción del programa, Daniel. Eufemismos sí, como... Ya no tenemos villas, tenemos barrios populares. Claro. No hay trabajadores, hay asalariados, o en todo caso empleados. Yo añadiría otros más fuertes, como ¿por qué se sigue llamando Ministerio de Educación? Tal vez, como le había puesto Sarmiento en su momento, siendo mucho más claro en la conceptualización, era Ministerio de Instrucción Pública, porque la educación estaba reservada para otras clases sociales. Y entonces era Ministerio de Instrucción, y ahí vino la polémica entre educación e instrucción. Pero también lo podemos dejar esto para dentro de un rato. Bueno. Hablando de justicia, ahí tenemos otro término conflictivo. Justicia para decir poder judicial o no decir autoridades judiciales e identificar a los jueces, a los fiscales, a los miembros del poder judicial con... ese valor inmarcesible, la equidad, el trato igualitario, la imparcialidad, el respeto por las pruebas, todo eso sería la justicia. Entonces, al más crápula de los jueces,

y el mayor riesgo es que se lo vea como una alternativa, ya se lo ve como una alternativa a la situación actual. De alguna manera no podemos olvidarnos que el peronismo en los momentos más difíciles siempre salió por derecha, y a lo mejor esta vez le va a pasar lo mismo. Pero bueno, en notas, en tramas, el portal nuestro, tramas.ar, voy a abundar con este tema del alucinatorio político-social, que es un concepto que se me ocurrió en una charla que di en un seminario de formación teológica, que seguramente inspirado por la por los que estaban ahí, se me ocurrió este término. Así que esto es el contenido de la columna La Cultura Represora del día de hoy. Muy bien, Alfredo, muy claro. Y son temas que dan para abordar por mucho más tiempo. Vamos entonces, porque nos acompaña Graciela hoy, nos olvidamos en la operación técnica. Siempre nos olvidamos de algo. Bueno, acá ya nos estoy, vamos a acordar. Sí. Yo estoy, llegué temprano, aviso por las dudas. Estaba acá a las 6:30. Muy bien. Digo por las dudas, ¿no? Entonces, vamos a un temita musical, Graciela, que es de Jarabe de Palo. Somos. Somos lo que somos. Mira, hermano, aquí somos los que estamos. Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos. El mundo se hace pequeño, la vida nos sigue pesando. Todo lo que le dio, digo paz, verdad, justicia, libertad, digo amor, respeto, conciencia, dignidad. Mira, somos lo que somos, no lo que queremos. Patrones, estamos humanos, imperfectos, somos raza, cultura, humanidad. Somos lo que somos. Animales racionales con carne de identidad, seres humanos indiferentes, víctimas supervivientes de la propia raza humana. Yo, somos lo que somos, no lo que queremos. Individuos vigilados con derechos controlados. We are one, we are no one, we wanna be. Somos lo que somos. Somos monos, somos locos, somos raros, somos cocos, somos rotos, somos chotos, somos natos, somos jodos. Somos monos, somos locos, somos raros, somos cocos, somos rotos, somos chotos, somos natos, somos jodos, somos homos, somos rotos, somos falsos, somos bobos. Somos. Calma, tú tienes la palabra, la puerta de la vía, que tiene la esperanza, que tiene la energía, que brota de tu alma, tu mente positiva, no tengas miedo, avanza, libérate y respira. Con la gente a la que yo quiero, a pesar de nuestros defectos, algunas virtudes tenemos. Somos ángeles, somos buenos. Mira, somos lo que somos. Defectos, algunas virtudes tenemos, somos ángeles, somos buenos. Somos, La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Te invitamos a dar una vuelta por En Más de un Bar, el programa en el que recorreremos la vida musical de un invitado sin que éste se entere siquiera que estuvo allí. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio La Colectiva. Conducción, Marce Lugosi. Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas que Dramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Economía por un puñado de dólares. Éramos tan pobres y seguimos siéndolo, aunque hay excepciones. Y como éramos tan pobres, en algún momento habrá que salir de la pobreza. Por lo tanto, tal vez, quizás, nuestro amigo Julio Gambina, invitado hoy, nos puede explicar el nombramiento de Batakis y nos puede explicar por qué Batakis le habla a un sector que tampoco le hace caso. Julio, muy buenas noches. Para Periodismo en Movimiento, muchas gracias por estar. Estás muteado, Julio. Buenas noches, estaba desatento. Buenas noches. Un gustazo poder compartir con ustedes y de paso felicitarlos por la iniciativa del programa. Es un aporte, además de el portal, lo que viene dando este espacio de comunicación resulta necesario e imprescindible. Así que un placer estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por la parte que nos toca. Bueno, Julio, ¿cómo salimos de este intríngulis? Mirá, intentando contestar lo que vos decís, yo creo que es una respuesta que no tiene ni la coalición gobernante. Te diría que día a día vamos descubriendo de dónde salió la designación de Batakis. Parece que fue una salida de emergencia y donde intentan resolver una crisis política muy grande de la coalición de gobierno, intentando sostenerse en la perspectiva de la renovación electoral del próximo año. Y como bien vos dijiste, el día de hoy es importante para ver que tiene protestas por derecha y por izquierda. Por derecha el lockout patronal, para no decirle paro, ¿no? Pero las patronales del agro, uno de los sectores más concentrados de la economía, más allá de algún protagonista desavisado, pequeño y mediano productor, pero el complejo agropecuario de agroexportación, grandes productores y exportadores, lo que está presionando es una devaluación. Es más, hoy el dólar tuvo otro pico, se adecuó el ilegal, el blue, muy por encima de los dólares financieros alternativos que hay en la Argentina, pero por otro lado la protesta social crece y sectores de la propia coalición gobernante salieron hoy a reclamar por el salario universal. Estoy hablando de Juan Grabois, los propios dirigentes de la CTA, de la CGT, Yasky, Moyano, la CTA Autónoma, reclamando contra la política de austeridad y de ajuste. Sí, Julio, Daniel, te quiero hacer una pregunta. Ahí tenemos un tema. La política de austeridad. Y austeridad es un viejo eufemismo para ajustar gastos, y no cualquier ajuste, porque siempre dice ajuste fiscal, pero se podría hacer ajuste fiscal por ingresos, por cobro de tributos, y ahí no sería tan malo, tal vez. O también hay que ajustar el gasto, por ejemplo, dejar de pagar la deuda. Exactamente. Cuando vos dejás de pagar la deuda, ahí estás produciendo un achique en el gasto público. Mira, el primer gasto público del primer cuatrimestre son los subsidios a las empresas. Es más que los intereses y servicios de la deuda. Con lo cual queda claro que la política pública tiene como principal destinatario no la pobreza, no el gasto social, sino el subsidio a las empresas de energía, de transporte, por ejemplo, que es lo que se discute con la famosa segmentación que supuestamente tendremos en los próximos días. El segundo gasto tiene que ver con los servicios de la deuda. Eso es una cifra cuantiosa, gigantesca, y se sigue acrecentando. Hoy tuvimos la primera licitación de la era Batakis de la deuda en pesos. En general, uno dice es mejor deber en pesos que en moneda extranjera, porque el peso se emite en la Argentina. Pero lo interesante es que los tomadores de esa deuda en pesos son, bueno, los bancos, el sistema financiero, operadores institucionales, los cuales cobran intereses por esos títulos, con un aditamento que el Banco Central dispuso para favorecer a los inversores, especuladores institucionales, darles una garantía de que si un inversor que compró, que licitó hoy y quedó con títulos que van a vencer este año 22, el que viene 23, o incluso títulos hasta el año 2027, si quieren vender antes de tiempo, el Banco Central les asegura que se los va a comprar. O sea que la autonomía del Banco Central, que siempre se plantea como una demanda liberal, no está la autonomía y está al servicio del plan económico de turno. Y queda claro la pregunta que hacía Darío al comienzo, en el sentido de quién empujó a Bataki. Bueno, lo que va apareciendo es que el que la promovió fue el titular del Banco Central de la República Argentina. Por eso no hay que sorprender que hoy, para tener éxito en la licitación de deuda en pesos que pagaremos todos nosotros, es decir, el conjunto de la sociedad, de manera onerosa, fue el Banco Central, connivencia del Banco Central y del Ministerio de Economía para avanzar en esta política de ajuste. Julio, cuando el Fondo Monetario Internacional pide actualización de tarifas, lo que estamos hablando es de pérdida del poder adquisitivo, pero al mismo tiempo pide actualización de tarifas en el sentido de que, como las tarifas llevan impuestos incluidos, recaude más el Estado, o me estoy equivocando mal. No, lo que al Fondo Monetario le interesa es que se baje el gasto público y se traslade a la sociedad, incluso te diría a las empresas en vez de recibir subsidio y quedar escrachadas porque reciben un subsidio del Estado, las propias empresas prefieren que lo pague la población, las empresas, los particulares, y por lo tanto el fondo es funcional a una demanda de precio que piden las privatizadas de servicios públicos. Julio, ¿qué tal? Luis te saluda, Luis Sanquio. ¿Qué tal, Luis? Bien, vos nombraste, hiciste mención al inicio de lo que va a haber mañana, movilizaciones de Juan Grabois con los sectores de las corrientes no afines al gobierno, como el Polo Obrero, las organizaciones sociales. Y por otro lado, mañana Alberto Fernández anuncia que se va a reunir con las afines, con el Movimiento Evita, con Barrio de Pie, con la corriente clasista y combativa. Y esto es para contrarrestar esa presión del sector, como dicen, del kirchnerismo duro. ¿Vos ves que hay alguna posibilidad que esto de las movilizaciones, primero, como dice hoy el diario, creo que La Nación comenta que el temor del gobierno o de los propios convocantes del kirchnerismo duro tienen miedo de que se les desborde y se les vaya de la mano la movilización? Ahora, son todas organizaciones sociales y no sindicales, digamos, clase obrera más laburante, ¿no? Con un laburo formal, que son los que tienen por ahí el peso, más allá de moverse y salir a la calle, como puede salir cualquiera, pero en los hechos concretos de pararte, aunque sea una parte del país. Eso me parece que no está todavía, ¿no? Mira, yo diría que estamos hablando de clase obrera en sentido general. Son trabajadoras y trabajadores todos los que están sindicalizados bajo convenio colectivo, los sindicalizados sin convenio colectivo y los que integran los movimientos sociales. Es una forma de hablar de esos sectores que estructuralmente van creciendo el paisaje del desempleo y se articulan en territorios, en barrios, pero que son trabajadoras y trabajadores incluso de la economía popular, que llevan adelante changas. Yo creo que hay un tema de la clase obrera en sentido general que está en diversas formas de organización. Y las movilizaciones de la unidad piquetera, que ahora se articulan con sectores que son políticamente adherentes y que protestan sin salirse de la coalición gobernante, también hay que verlo en dinámica con lo que ocurre con los amigos, como vos señalás, porque este pasado 9 de julio hubo congreso del Movimiento Evita, y los discursos del Movimiento Evita en ese congreso fueron muy fuertes sobre los objetivos de transformación que se proponen, de la organización del movimiento de desocupados, de los piqueteros, y por lo tanto lo que está en discusión en la Argentina es una propuesta política que pueda intervenir más allá de la lógica de gobierno y más allá de la lógica de la derecha o del poder económico, que lo que quiere son mayores concesiones, sea con la dolarización o sea con la devaluación. Lo que está faltando en la Argentina es una propuesta política alternativa que se puede encontrar en esta dinámica de protesta social, de protesta sindical, y aunque la CGT o las CTAs todavía no han convocado un paro, bueno, la palabra paro empieza a pronunciarse y habrá que ver si la propia base social de trabajadoras y trabajadores no pide, como hace un tiempo le pedían a la CGT, la presión para impulsar pronto un paro nacional. No sé si... Julio Damián, ahí Alfredo te va a hacer una consulta. En relación, más que nada, desde el punto de vista económico, por supuesto, pero político, vos sos un economista de izquierda, ¿por qué pensás que de alguna manera... porque el tema de la deuda externa, bueno, dice mucho la deuda externa que contrajo Macri, pero viene, si alguna vez no tuvimos deuda externa, ¿no? De derribada bien adelante. Pero, ¿por qué crees que se ha instalado de una manera, lo que podríamos llamar el sentido común, ¿no? Bueno, el tema de pagar o y si no pagás morís, porque vos recién hablaste de los servicios. Yo todavía me acuerdo del Adolfo con el default, que todos lo aplaudieron. Después vino el cabezón Duhalde y salió el default y también lo aplaudieron. O sea, parece tener una manera de aplaudir. Pero ¿por qué pensás que no hemos podido instalar fuertemente el tema de que default no es morir, ¿no? Que el no pago de la deuda puede ser justamente la forma de salir de este atolladero, ¿no? Mira, primero creo que hay un límite muy grande de los proyectos políticos que han planteado alguna crítica a la política hegemónica llamada neoliberal. Evo Morales, ayer mismo en varios programas de televisión, salió a decir que hay que animarse a desarrollar políticas anticapitalistas, y él daba el ejemplo de Bolivia con la reversión de la renta hidrocarburífera, que sin la apropiación de la renta carburífera Bolivia no podría haber desarrollado su modelo de desarrollo productivo y distribución del ingreso, con todos los límites que puede tener la economía boliviana o algunos sectores que pidieron que Bolivia vaya más rápido, incluso en transformaciones profundas. Pero Evo Morales decía, no hay posibilidad de éxito si no se avanzan en reformas estructurales que afecten el poder económico. Eso en la Argentina es la confrontación con el fondo. Y bien decís, Alfredo, no es solo el gobierno Macri con el préstamo con el fondo, porque todos los turnos presidenciales desde el 83, todos renegociaron las deudas diciendo que se acababa el problema de la deuda. Lo hizo Alfonsín, lo hizo Menem, De la Rúa, Duhalde, Macri, Néstor, Cristina, todos renegociaron. Y por supuesto, en la actualidad, Martín Guzmán dijo, renegociamos la deuda y luego tranquilizamos la economía. Bueno, renegoció la deuda y él tuvo que renunciar, y la actual ministra dice, vamos a cumplir con el Fondo Monetario. Creo que sigue siendo el tema la necesidad de instalar un rumbo alternativo de carácter anticapitalista, que le dé otro horizonte a la perspectiva de política económica en la Argentina. Ahora, hablar de carácter anticapitalista implicaría un cambio drástico en el poder. Sí, por eso digo que lo que hoy aparece es los intereses y propuestas del Poder Ejecutivo en la coalición Frente de Todos. Por otro lado, lo que denominamos derecha y los sectores del poder económico encolumnados, caso de la mesa de enlace y el lockout patronal, pero lo que todavía no aparece es una propuesta alternativa. Claro, existe la izquierda, el FIT-U, por ejemplo, con una acumulación importante en el Parlamento, pero es minoritaria, y lo que falta es una política que entusiasme, aglutine, agrupe a la izquierda parlamentaria, a la izquierda plural, social, intelectual, cultural, e incluso a sectores que piensan que el camino es el Frente de Todos, el peronismo en sentido tradicional, y se pueda generar una coalición, una articulación que piense más allá de la lógica capitalista. Yo creo que no es solo un tema de Argentina, es un tema de toda América Latina y el Caribe. Cuando uno analiza la situación de Perú, de Chile o incluso del próximo gobierno colombiano, y quizá si triunfa Lula en Brasil, para Brasil, los límites de la primera década del siglo XXI en América Latina y el Caribe es no tener un horizonte que confronte con la lógica del régimen del capital y se proponga ir más allá con participación popular. Julio, justamente, sin ir quizá en esta etapa, en este momento, a plantear una salida anticapitalista, ¿no habría medidas capitalistas, si fuera un gobierno con poder y decisión y apoyo popular, que, por ejemplo, haciendo cosas que hizo el propio Perón en su momento, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, el control de esas actividades, y no son medidas ni socialistas, ni marxistas, ni trotskistas, son del propio capitalismo? Sí, pero tiene que tener un rumbo, porque en cuanto vos toques una tuerquita del poder, estás obligado a profundizar.

bien, escuchábamos a Carlos Rivera, Grito de Guerra. Y ahora va a haber una musiquita que vamos a ir escuchando, que es esta, que nos va introduciendo en una nueva sección, que el nombre salió así como al voleo, y es Ramos Generales. En la reunión de preproducción del programa, la nueva sección Ramos Generales. ¿Y de qué se trata Ramos Generales? ¿De qué se trata, Daniel, Ramos Generales? Tal vez habría que explicarle a las nuevas generaciones a qué aludimos con Ramos Generales. Claro. Yo estaba por preguntar exactamente eso, Daniel. Míticas almacenes de pueblo, muchas veces con dueños de origen oriental, lo que en el lenguaje coloquial se llamaba los turcos, que realmente eran de Ramos Generales. Se podían comprar frazadas, arreos para los caballos, fiambre, pasto y lo que a uno se le ocurriera. Por eso, hablar de una sesión Ramos Generales es como decir de todo un poco de todo, variedad, heterogeneidad y sobre todo distensión, podríamos decir, ¿no? Un momento para compartir impresiones sin una hoja de ruta. Sería parecido a lo que es, antes eran las pulperías, puede ser, ¿no? Esos espacios donde tenías un montón de cosas en cualquier pueblo. Un parentesco, pero son de dos épocas distintas. La pulpería viene de la época ya, de la mal llamada época colonial, los Ramos Generales es más bien la defensa del barrio. En la zona pampeana de la época de la Pampa Gringa, ¿no? Sobre todo agraria. Claro. Y de época y de años ya inmigratorios, por eso la figura del turco. El claro. Turco, o sea, el sirio, libanés, palestino o de esas inmediaciones, no existía como sujeto social o como actor en 1820, por poner una fecha, sí, un siglo después. Además, hay que trasladarse a esa época que dice Daniel, donde eran pueblitos de 10, 20, 30 casas, 4, 5 manzanas, donde no había en cada cuadra un negocio. El de Ramos Generales lo que hacía era aglutinar todo lo que podía necesitar el vecino o la vecina en ese momento. Y junto con el almacén de Ramos Generales empezó a existir el viajante, el comisionista, que era aquella persona que de la ciudad más cercana se encargaba de hacer el pedido y de llevarle a fulanito o a menganito lo que quería y necesitaba comprar. Sí, Daniel. Quisiera agregar que para eludir la tentación romántica de pintar una Argentina idílica y pueblerina, los almacenes de Ramos Generales solían convertirse también en al menos una etapa, un eslabón en la cadena de el acaparamiento de grano. Claro. Muchas almacenes de Ramos Generales, por lo menos las más poderosas, las que más crecieron, eran a su vez acopiadores de granos y en más de un caso prestamistas a corto plazo a los productores agrarios, no el tipo de productores que conocemos hoy de la mesa de enlace, sino en general arrendatarios, en todo caso gente dedicada a la explotación de pequeñas parcelas, pequeños productores. Sí, sí. Claro, yo hace muy poco, no mucho, el año anterior, estuve recorriendo algunos pueblos de la provincia de Buenos Aires y esas características que están mencionando ustedes todavía existen. Es decir, almacenes multitodo que venden desde un juguete para pibes hasta tela suelta para tejer algo, digamos. Tiene una diversidad y una variedad importante. Por lo que entiendo más en Buenos Aires podría ser, o en Capital en todo caso, que quede menos de ese estilo de negocio de Ramos Generales. Pero yo supongo que en algunas provincias debe haber todavía ese tipo de comercio de Ramos Generales. Y retomando esto de Ramos Generales, este segmento entiendo que tiene que ver con eso, por la variedad y diversidad de temas que podríamos tocar. Al menos eso entiendo. Estaba pensando, y yo quería retomar la charla inicial de hoy, ¿qué hacemos con las palabras y de qué manera las estamos usando? Porque hoy conversando sobre la tarde nos dimos cuenta que había muchas palabras, no solo en el periodismo, sino también en la institucionalidad, es decir, ¿no? Cuando se menciona procedimientos, cuando se mencionan políticas públicas, Es decir, el estado de marketing y efemérides ejerce muchísimo algunos conceptos, y quería tratar de que pensemos juntos con ustedes y con la audiencia, por supuesto, si quiere escribirnos, tienen los teléfonos a mano, algunas palabras como, por ejemplo, que se están usando como beneficiario. ¿Qué quiere decir beneficiario? Es una palabra permanente que se usa, bueno, tales personas fueron beneficiarias de una jubilación, como si el Estado fuese una especie de organización de beneficencia, como si fuese, tuviera como una primacia eclesiástica en la que hace beneficio y no otorgara derechos, ¿no? Ni siquiera se acerca a decir que es titular de derechos, sino habla de la beneficencia. Esa es una de las palabras, de las tantas que quería mencionar, pero ahí Alfredo quería hacer una intervención. Complementaria, porque justamente es un hilo muy importante, beneficiario de un Estado benefactor. Ahora, la idea de Estado benefactor está impregnada de este alucinatorio político-social que habíamos dicho, porque el Estado benefactor en definitiva fue un Estado armado en la posguerra a los efectos de parar el ansia revolucionaria de las masas, cosa que logró efectivamente, ¿no? Lo que pasa es que ahora el Estado actual ya ni siquiera le alcanza para, como bien explicó Julio Dambina, para ser benefactor. De todas maneras, sigue habiendo ese retraso del factor subjetivo, y se habla de Estado de Derecho, un Estado que no garantiza derechos básicos, vivienda, salud, educación, como bien decía Darío, apenas instrucción y mala, y comida. Y se lo sigue considerando Estado benefactor, y el cuco es que, bueno, los otros son peores. O sea, parafraseando una frase del general, ¿no? No es que seamos buenos nosotros, sino que los otros son peores. Bueno, y para cerrar el beneficiario, justamente, recuerden que es número de beneficiario, no número de jubilado o número de pensionado. El recibo dice número de beneficiario. Es parecido a la gente, que decía el polaco antes. Claro. Muy bien, vamos a la tanda de la radio para nosotros y todos los beneficiarios de Periodismo en Movimiento. Estás escuchando La Colectiva, agitando el aire. Hola. Sí, yo lo digo. Están escuchando La Colectiva, 102.5. La radio. La Colectiva. Radio La Colectiva. Morites. Miles de horas de ensayo, cientos de mensajes en WhatsApp, domingos sin descanso, todo sea por grabar. Somos una banda, el programa que entiende el largo camino de llegar al disco. Martes y jueves a las 13, por La Colectiva. El Atlanticazo logró poner un freno a la explotación de plataformas offshore en el mar argentino. La lucha continúa. Queremos un mar libre de petroleros. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Periodismo en Movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Dramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, y arrancamos nuestro panorama semanal de hoy. Estaba linda la charla. Vamos a tener que darle un poquito más de tiempo a Ramos Generales, me parece, para el próximo programa. Bueno, esto es cuestión de ir probando y ajustando. Panorama semanal. Yo no sé ustedes, pero ayer estuve escuchando, es Godoy, el apellido del secretario general de ATE, y en relación un poco con lo que venía comentando Julio, el secretario de ATE, para este comentario de noticias, dijo en un programa de un canal de noticias, en varias oportunidades, que se le estaba corriendo la base electoral y por eso ellos iban a marchar también. Se le estaba corriendo la base electoral. Creo que la advertencia es que al gobierno del Frente de Todos no lo están votando. La prueba está en el crecimiento de la izquierda en las últimas elecciones. Digamos, creo que se refería a eso Godoy cuando dijo se les está corriendo la base electoral. ¿Y a dónde se estaría corriendo esa base electoral de ATE? No creo que vayan a Milei ni a ningún otro lado, Daniel. Interesante uso del lenguaje también, ¿no? La base electoral, otra forma de despersonalización. No son ciudadanos, no son pueblo, no son el soberano, como se decía ya por el siglo XIX o primera década del siglo pasado, sino una base electoral. Lo que aparte apaña la práctica, porque ya no es una idea, es una práctica, de que los derechos, el nivel de vida, la preservación de los ingresos, no parecen importar por sí mismos para la dirigencia política. Importan en tanto su promoción acarrearía votos. Si no lo acarrea, no produce nada. Y en ese sentido, las primeras medidas que tomó la ministra, de las que ya hemos hablado, pero creo que van en un sentido de distorsión parecida. Hay que calmar a los mercados. La entelequia también despersonalizada, no son los empresarios, no son los banqueros, no son los productores rurales, son los mercados. Vaya a saber qué esconde ese término. Bueno, Alfredo, vos querías hacer un comentario. ¿Polaco quería decir algo? Alfredo. Alfredo, vas vos o yo, Alfredo, ¿qué hacemos? yo hago lo que dice Luis. Porque Alfredo levantó primero la mano. Pero lo que pasa es que te escucho muy bajo, Luis. A ver, ahora me escuchan. Nosotros escuchamos bajo, yo escucho bajo siempre. Bueno. Un comentario aparte, muy interesante, ¿no? El tema de los eufemismos son inmanentes, ¿no? Pero quería justamente un comentario de algo que no fue un eufemismo, ¿no? Que me causó grata impresión. Como no muchos saben, pero yo no lo he ocultado nunca, yo soy hincha de Boca. Mucho antes de Macri, justamente cuando Macri ganó, traté de volver a ser de Independiente. Una cuestión edípica, mi mamá era de Independiente, pero fracasé. Bueno, pero me gustó mucho la actitud del muñeco Gallardo cuando le dijo al referí que era un pelotudo, ¿no? Más allá que le costó la expulsión, yo creo que ahí no hay eufemismo alguno, ¿no? Me gustó eso, ¿no? Que realmente ese referí era un pelotudo, ¿no? Con todo este tema del VAR y los gestos ampulosos y tener que ver las cosas 20 veces. Realmente ser expulsado por decir algo que no es un eufemismo me parece que tiene su mérito. Y más allá que el muñeco sea el director técnico de nuestros eternos rivales, entre comillas, porque me parece que es otra construcción muy disonante eso de los eternos rivales, a mí me gustó que alguien pudiera decirle a alguien que es un pelotudo eso, directamente, sos un pelotudo. Y ya me hiciste animar. Hizo algo que no hacen la mayoría, que no es taparse la boca, ¿no? ¿No se escuchó, Luis? ¿Ahora me escuchan, Ricardo? Sí, ahora sí. Ahí se escucha perfecto. ¿Lo que ibas a comentar vos? No, quería retomar un poco lo que señalaba Darío y Daniel, y yo soy muy... trato de desmenuzar algunas palabras y pensarlas, y voy a ser insistente con esto, en el marco del comentario de noticias, por supuesto, que esto que decía del el cachorro Godoy, creo que se refería a Darío, que hablaba de la base electoral, claramente deja al descubierto que el sector sindical está dedicado, digamos, a la colectora electoral. Ya no piensa en representación de su clase trabajadora, sino claramente lo piensa como sujeto electoral, digamos. Es una cuestión netamente electoral, es una opinión netamente personal, por supuesto, que involucra a este colectivo. Y del mismo sentido que los sindicatos se expresan hacia sectores electorales, el gobierno se expresa hacia sectores empresariales, por lo que hay una coordinación muy clara en ese sentido, ¿no? Es decir, el patrón habla para el empresario y el supuesto representante sindical habla para el sector electoral. Pero sobre ello, igual de todas maneras, quería mencionar que hay una especie de acuerdo en salir a la calle en los próximos días. Hoy hubo una asamblea, hubo muchas asambleas en todo el país, donde el sector de la unidad piquetera, que viene saliendo a la calle hace mucho tiempo, logró coordinar una asamblea en conjunto con el sector de la UTEP. La UTEP, que es el sector más oficialista del gobierno, va a salir al Congreso de la Nación el día de mañana a exponer los productivos que lleva adelante, y lo mismo va a hacer la unidad piquetera, pero con una movilización hacia Plaza de Mayo, después de haber ingresado un pedido al Ministerio de Economía, ¿no? Así que vamos a ver cómo se desarrolla esa unidad en acción, y esa unidad sin olvidar, ¿no? Por cierto. Bueno, yo quisiera aportar que me preocupa básicamente que las noticias siempre den vuelta sobre lo mismo. Yo no sé a ustedes qué les parece, pero siempre la noticia es algo que tiene que ver con los encumbrados. Algo así como la tragedia griega, que las tragedias le pasaban solamente a la aristocracia, a los nobles, y al pueblo le quedaba develada solo la comedia como para poder hacer alguna crítica. Aquí la sensación también es que el problema es entre personajes, y de ahí aparecen después estas categorías de eufemismos, como comentaba Daniel, ¿no? Los mercados o el pueblo incluso, pero no están nunca nombrados. Ahora sí, esto por ahí para Alfredo, los nombres propios aparecen con que Cristina está vapuleada, la vecina de Cristina que pone banderas en el departamento de arriba, con que el pobre Alberto no lo dejan gobernar, con que Macri saca un Twitter. Digo, parece que el argumento político termina siendo la trastienda de algunos nombres propios que terminan ocultando lo que realmente está sucediendo. No sé si alguno quiere hacer un comentario sobre esto. Otra cuestión terminológica relacionada con eso: el remitir lo popular a lo pobre. Por eso, tras la muerte, después de décadas de vigencia, de las famosas villas de emergencia, emergencia que equivalió a perpetuidad, ahora se habla de barrios populares. Entonces la pregunta es, bueno, la 1114, número en vez de nombre, los barrios que no son populares tienen nombre, no número. Entonces la 1114, el que vive allí es pueblo, y el que vive en Villa Soldati no lo es. Y esa división no es inocente, porque entonces todo aquel que está por encima del nivel de pobreza, o que cree estarlo, y a veces ni siquiera es realidad, ya no se considera pueblo, ya es clase media. Y así tenemos un país con 40% de pobres y autopercepción aspiracional, como dicen los popes de estas cuestiones, de 80% de clase media. Es un problema social, un problema de creencias, y a la postre también un problema político. Bueno, estamos en problemas políticos, pero sobre todo estamos en un problema de, yo lo definiría como deliberadamente, de trastrocamiento de conceptos. Yo no sé si nos estamos poniendo demasiado abstractos con esto, pero resulta que lo que va llegando desde los medios de comunicación son discusiones conceptuales que se apartan de la realidad. Quiero decir, que un ministro tire en un Twitter lo que piensa sobre tal cosa, que alguien del otro partido le conteste por Twitter, y que eso sea parte de las noticias de los medios de comunicación, o estamos llegando a estadios tan paupérrimos del debate político, o estamos sintonizando otro canal, los que pretendemos un debate más maduro, con menos juego de chicanas y con, de alguna manera, más profundidad en las conceptualizaciones para saber con qué nos ponemos de acuerdo y con qué no. Que el problema es la clase dirigente, como dicen los periodistas de La Nación. El resto no importa. Bueno, vamos terminando entonces nuestros comentarios, pero nos están faltando el entrevistado, me parece. Así que vamos a ir primero a un tema musical. Pero sí, Luis. No, quería comentar que teníamos un mensaje de una oyente por el chat de la colectiva. Lamentablemente, Alfredo Grande se tuvo que retirar. En todo caso, te vamos a dejar esto para la próxima semana, para en todo caso que haga el comentario sobre lo que vos le escribiste, ¿no? Y bueno, lo de Julio Gambina, que dice que siempre es una maravilla escucharlo, dice, digamos, pejotismo, no peronismo, es que cada vez se acota más la brecha, dice, bravo. Gracias, Lee, por escucharnos y por el comentario. Bueno, muy bien. Entonces, temita musical, canción de derechos sexuales reproductivos, porque esto estaba relacionado con la entrevista que deberíamos hacer ahora. Pero bueno, vamos al tema musical y después continuamos con el programa. Los derechos son un hecho, no los puedes olvidar. Yo decido cómo, cuándo, dónde y con quién quiero estar. No olvidemos que la vida muchas vueltas puede dar y que todo tiene un tiempo y no te tienes que afanar. El que juzgue mi camino, yo le presto mis zapatos. A todo esto yo les vengo a dar un dato. Trátense bonito y actúen con humildad, y la sana convivencia siempre prevalecerá. Yeah. Los derechos son un hecho y no los puedes olvidar. Yo decido cómo, cuándo, dónde y con quién quiero estar. Miremos que la vida muchas vueltas puede dar y que todo tiene un tiempo y no te tienes que afanar. En la vida los podemos alcanzar. Con amor y sacrificio todo se puede lograr. Vamos todos de la mano este mundo a transformar y servir de gran apoyo a toda la sociedad. No dejemos que las malas decisiones nos destruyan. Que lo bueno llegue y lo malo huya. Nuestro cuerpo es un tesoro, lo debemos valorar. Es la caja de tu alma, es tu casa, es tu hogar. Yeah. Vamos, levántate y olvida. Son un hecho. bien. Estamos ya de nuevo en el aire de la colectiva y estamos con Flavio Bell, que estuvo en el Congreso ESI. Flavio es docente y director de la Escuela Rodolfo Walsh, y estuvo en el Congreso ESI en Río Negro. Así que vamos a charlar con él. Flavio, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Darío? Buenas noches para todas y todos. Bueno, buenas noches. Vamos a charlar entonces con Flavio. Flavio, contanos un poco por qué el Congreso y qué fue lo que ocurrió. Bien, ¿por qué el Congreso? Varios motivos. En primer lugar, porque vemos muchísimas situaciones, muchas cosas que suceden en la sociedad, discriminación, violencia, distintas situaciones que se trasladan en las escuelas, en los colegios, y a 16 años de sancionada la Ley de Educación Sexual Integral, vemos necesario repensar, reflexionar y trabajar sobre ella y sobre lo que sucede en las escuelas en relación a la educación sexual integral. Nosotros, quienes formamos parte del sindicato, somos docentes, vivimos esas situaciones, las entendemos y entendemos también que tenemos una cierta responsabilidad en función de generar espacios para trabajar sobre esas situaciones que suceden en el cotidiano de las escuelas. Bien, y el Congreso fue de UNTER o armado, no, a ver, aclaranos esto. No se te escucha, Darío. Ah, perdón, aclaranos entonces, el Congreso, ¿quiénes participaron además de UNTER? Bien, además de UNTER, en realidad la UNTER con su Escuela de Formación Político-Sindical Rodolfo Walsh, en conjunto con el Instituto de Formación Docente de San Antonio Oeste de la provincia, fuimos quienes organizamos de alguna manera todo este trabajo que se llevó a cabo durante estas dos jornadas, el 30 de junio y 1 de julio de este año pasado. La ESI lleva muchísimos años, por lo menos la ley. Sin embargo, es absolutamente resistida, y esto lo digo con bastante conocimiento de causa desde que estuvo la ley, desde que se sancionó la ley, porque incluso en las escuelas públicas donde trabajé también había sectores que resistían la ESI. ¿Y de qué vamos a hablar? Yo creo que todavía hay mala intención en ciertos sectores y en ciertos sectores de poder sobre el tema de educación sexual integral. Sabemos que la Iglesia va a estar con sus propias conceptualizaciones sobre el tema, pero hay provincias como Tucumán, como Santiago del Estero, entre otras, que tienen una fuerte oposición a que la educación sexual integral entre en las escuelas. ¿Discutieron estos temas? No fueron temas de discusión ni en las mesas centrales ni en los talleres, así como tema central. A lo mejor surgió en algunos de ellos, en los conversatorios o en los distintos talleres y relatos de experiencias, algo que haya rozado esa temática. No hubo ningún taller específico, ningún espacio específico en el Congreso destinado a la Iglesia o a los sectores opositores, ¿sí? Hubo otras temáticas de interés. Siempre pensamos que cuando se realizan estos eventos, estos congresos, siempre quedan temas afuera. Pero hubo, como te decía, distintas temáticas que generaron, sin lugar a dudas, controversias, discusiones, debates, como es el lenguaje inclusivo, como es cómo nos autopercibimos, cómo nombramos a quienes nombramos, cuáles son los derechos que hay que garantizarle a nuestros estudiantes para poder ejercer y además para que vivan su sexualidad, vivamos todos nuestra sexualidad a pleno y haciendo uso de nuestros derechos como ciudadanos, ¿no? Daniel, quería decirte que está Silvana Inostroza, nuestra compañera secretaria adjunta de la UNTER también. Muy bien, Silvana, entonces, Silvana es secretaria adjunta de UNTER, teníamos ciertas dudas aquí en el piso de la radio. Bueno, Silvana, entonces no sé si Ricardo quiere hacerte una pregunta a vos o a Flavio Bell, y después Daniel. Silvana, Flavio, qué gusto que estén acá en este programa de Periodismo en Movimiento, es un programa de Tramas.ar. En principio, bueno, queríamos hablar de esto y sobre todo que puedan contar y compartir con la audiencia de qué se trató, si bien algo anticiparon, y cuáles son las dificultades que encontraron al momento de reflexionar y analizar respecto a la ESI en el sistema educativo. ¿Alguna, si quiere tomar la palabra Flavio o Silvana, cualquiera de las dos? ¿Y cómo repercutió esto en el sector sindical docente, por supuesto? Bien, Silvana, ¿querés? Bien. Dale. Arranco y vos seguís, Flavio. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Gracias por el espacio, gracias por invitarnos. La verdad que para nosotras y nosotros es un orgullo haber podido llevar adelante este congreso con un tema tan importante como es el tema de la ESI, como bien decía Darío, todo lo que genera más allá de la ley, ¿no? El trabajo cotidiano, no solo en las escuelas, sino en lo que vivimos todas y todos los días. Los problemas con los que nos encontramos fueron surgiendo en los diferentes talleres y son problemas cotidianos, cuestiones que pasan adentro de las aulas y afuera de las aulas también, porque muchas veces las familias se encuentran ante situaciones que recurren a la escuela para buscar ayuda, asesoramiento, y realmente la escuela muchas veces tampoco tiene las herramientas. En este sentido reivindicamos lo que hemos hecho como UNTER y como Escuela Walsh, esto de tomar la posta en generar espacios de capacitación para facilitar la tarea diaria. Después, lo que fue surgiendo en distintos talleres, seguramente que Flavio va a poder ampliar porque fue quien estuvo participando directamente, pero sí lo que generó fue importantísimo porque fue un hecho contundente, es como que va a haber un antes y un después de este congreso. Fueron prácticamente 800 docentes de la provincia quienes pudieron participar activamente de ese congreso, más allá que sabemos que después se genera hacia el interior de las instituciones educativas cuando llegan los compañeros y las compañeras con todo lo vivenciado y lo comparten y lo pueden transmitir, la verdad que es maravilloso. Flavio, ¿querés continuar vos? Sí, si quieren. Daniel. Sí, quería hacerle una pregunta a cualquiera de ambos o a ambos. Aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la más llamada Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el lenguaje inclusivo desata ataques de ira de improvisados académicos de la lengua, de periodistas de los medios más reaccionarios, de funcionarios educativos, como bien señaló Darío en algún momento en Tramas.ar. ¿En su provincia se da algún mecanismo similar o la realidad, por fortuna, es otra? Yo no tengo conocimiento de que haya sido tan feroz el ataque. Sí sé, y quizás Silvana pueda ampliarlo, sé de docentes que han sido, entre comillas, denunciados o han sido apuntados con el dedo en función de trabajar alguna temática en relación a la ESI o de usar Sí, sí, informalmente, de que hay escuelas en donde es una discusión, donde por ahí hay ciertas resistencias, no en la provincia a nivel de la ciudad autónoma. Yo eso no lo conozco, no sé si Silvana por ahí puede ampliar, porque sé que han habido situaciones complejas en donde han participado el sindicato en función de situaciones de denuncia. Sí, para complementar lo que dice Flavio, es precisamente así, no solo familias que han denunciado a docentes, sino también grupos autoconvocados. Hace un par de años, justo anterior a la pandemia, en algunas escuelas de la provincia, grupos autoconvocados gestados desde distintas iglesias eran quienes estaban muy en contra, se movilizaron, se manifestaron, salieron a los distintos medios de comunicación. No tenemos la misma visión que en Ciudad de Buenos Aires de parte del Ministerio de Educación, quien automáticamente a partir de lo sucedido en Buenos Aires salieron a expresarse públicamente en que estábamos en procesos diferentes y que se respetaba todo lo que tenía que ver con el lenguaje inclusivo. Así que no tenemos esa presión. Sí, por supuesto, estamos en diferentes etapas de deconstrucción. La sociedad, las escuelas, el ministerio, el gobierno de la provincia, desde lo básico, desde la escritura de documentos, por ejemplo, desde el ministerio nombran los, pero todavía no dan el salto. Sí tienen discusiones y eso nos parece muy bueno que al menos se permitan empezar a discutirlo y poner el tema sobre la mesa como para empezar a ver cómo se sigue con esta temática, ¿no? Pero hacia las instituciones educativas no tenemos ningún tipo de presión. El lenguaje inclusivo es parte del proceso, digamos, de construcción, como decía Silvana, de tantas temáticas, tantas aristas que tiene la educación sexual integral. Hacia eso vamos, inclusive uno leyendo algunas situaciones, cuestiones, así como está el uso de los, está el uso de la X, en algún momento fue la arroba, en este momento hay escritos que aparecen los, les, ¿sí? Como para empezar también a que cada uno, cada una, cada une empiece a utilizar el lenguaje y otras tantas cosas como puede, ¿sí? La deconstrucción es también es parte del proceso en la sociedad, pero también es cómo lo vive cada uno, cómo lo vivencia cada uno, su historia, su historia de vida. Bien, quedó bastante claro. Yo por ahí una pregunta más que me queda pendiente, sobre todo para poder comprender y que la audiencia pueda comprender cuáles son las conclusiones a las que han llegado después de este congreso, cuáles son los ejes centrales de las conclusiones que lograron. Si los quiere compartir, sería buenísimo. Sí, en primer lugar, para abonar un poquito más a lo del lenguaje inclusivo, en lugar de inclusivo llamarlo no binario, y que en realidad todas estas discusiones tienen que ver más con cuestiones políticas, no partidarias. Sí, la discusión debe ser política, no gramatical, en el caso del lenguaje. Sí, el Congreso, como para cerrar y contestar un poco a Ricardo, se basó todo su trabajo en relación a tres ejes: la formación docente permanente e inicial, el trabajo con otras instituciones y las distintas temáticas que se pudieran llevar a cabo durante este congreso, que fueron dos días, dos jornadas con conferencias iniciales y hacia el final del segundo día, y 24 talleres con distintas temáticas simultáneas, la tarde del primer día y la mañana del segundo día. Y lo que nosotros pudimos escuchar de nuestras compañeras, nuestros compañeros, que se fueron muy movilizados y muy interpelados en lo que sienten, en lo que es la subjetividad de cada una, de cada uno, ¿sí? Con esas palabras, con esas dos descripciones, me quedo yo al menos, y con lo que hemos hablado con los participantes, ha sido así, muy movilizante. Sí, es obvio que se trata de un debate político, pero es un debate ideológico, porque si nos centramos básicamente en los problemas del lenguaje y en las discusiones sobre el lenguaje, estamos dando un debate ideológico como se dio históricamente. Pero más allá del lenguaje, en la educación sexual integral propone o tiene otra mirada sobre lo real y sobre lo real en la escuela. Silvana, ¿esto se debatió también? Sí, por supuesto. Todo el debate que se genera específicamente por las situaciones que se viven adentro de la escuela, no solo con la educación sexual integral, sino con todos los temas que nos atraviesan como sociedad, van todos a parar a la escuela y es allí donde se van generando los diferentes debates. Con la educación sexual integral pasa lo mismo, y lo bueno de generar esto que dice Flavio, que toda la temática y el debate nos pueda interpelar y nos atraviese tanto como para dejarnos movilizados y movilizadas, y poder comprender que la educación sexual integral tiene que ver con la amorosidad, con el respeto a la libertad de nosotras y nosotros mismos, de las otras y los otros, el desarrollo integral y acompañar en todo ese desarrollo, no solo a las chicas y los chicos, sino también a las familias y a las compañeras trabajadoras y trabajadores de la educación también, que muchas veces, como bien decimos, todo es un proceso de deconstrucción, no solo el lenguaje, sino todo lo que hemos venido aprendiendo en nuestra vida, y hay cuestiones que tenemos que modificar para acompañar este proceso que nos marca la ley de cómo llevar adelante cómo lo que es realmente la educación sexual integral, que no pasa solamente por el lenguaje inclusivo, que no pasa solamente por lo biológico, por conocer las diferencias de un sexo y el otro, que va mucho más allá y que tiene que ver con cuestiones que vivimos todos los días, en todos los espacios que ocupamos y que muchas veces nos parecen mínimas, pero que nos van construyendo nuestra subjetividad, como dice Flavio. Entonces, todo eso se puso en debate y la verdad que fue sumamente enriquecedor. Muy bien, Silvana Inostroza, Fabio Bell, muchas gracias por haber charlado con nosotros aquí en Periodismo en Movimiento, y por supuesto que en algún otro momento nos vamos a encontrar para otra charla sobre este o algunos otros temas de los que ingresan a la escuela y de los que sí se deben debatir en los gremios, en los sindicatos propiamente dichos. Así que muchas gracias desde los que hacemos Periodismo en Movimiento, Flavio y Silvana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, un fuerte abrazo. Buenas noches, un abrazo. Hasta pronto. Chau, chau, gracias. Y ahora vamos a la tanda de la radio y seguimos en Periodismo en Movimiento. Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Sí. Estás probando que existimos. Sí. Estás probando que existimos. 1, 2, 2. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. Tres Colectivas, 102.5 FM. Ahora, En ADN Argentinos vas a encontrar un programa con la identidad que representa nuestros colores. Con huella en la paternal. Es un espacio que atraviesa el feminismo. Escúchanos, FM 102.5 o www.lacolectiva.org.ar. Hola. Bueno. Vos decime cuándo y arranco. Si estás en Almagro, asunto resuelto. productos de limpieza sueltos y de calidad para la higiene del hogar. Reciclamos los envases para no perjudicar al planeta y somos un emprendimiento independiente. Asunto resuelto, Sarmiento 4419 Cava. Envíos a domicilio 11-5663-2223. Envíos sin cargo. Atenti. Asunto resuelto. Atendidos por el sommelier de club. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Dramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un para que los libros, para que Dios mío. Si este amargo libro de la vida enseña. En la biblioteca, libros que no muerden, que acarician. ¿Para qué los libros en la biblioteca? Daniel Campione nos va a comentar uno de esos. ¿Para qué los libros? Asesinos sin fronteras. Daniel. Sí, hablaré de un libro con ese título y un largo subtítulo, una obra lamentablemente de publicación póstuma, de alguien cuya trayectoria, como cualquier trayectoria, puede dar lugar a críticas y observaciones, pero desde al menos fines de los años de la década de 1960, Eduardo Luis Duhalde fue un militante por los derechos humanos, un abogado de presos políticos, un estudioso de la historia argentina. Allí están en dupla con el asesinado, con el criminalmente aniquilado Rodolfo Ortega Peña, allí están sus libros sobre Manuel Dorrego, sobre Facundo Quiroga. Aún en tiempos mucho más recientes, Duhalde escribió un libro crítico sobre la era de Mitre, no recuerdo exactamente el título. Pero en este libro que él dejó en borradores al morir hace ya unos años y fue compilado, corregido, editado en una palabra por un grupo de personas cercanas a él, esta obra empezó siendo el tratamiento puntual de un caso, el llamado caso Molfino, el secuestro, tortura y asesinato, nada menos que en Madrid, uno de los itinerarios más largos y más complejos que hizo el brazo criminal de la dictadura, ya que Noemí Esther Molfino fue secuestrada en Perú, trasladada a través de Bolivia a Buenos Aires y viajó a Madrid por Bari vía Sao Paulo para ser finalmente muerta de manera artera, porque se hizo todo el esfuerzo para ocultar que había sido un asesinato, presentarlo como una muerte entre comillas natural, con maniobras delictivas de diferente tipo y, más importante todavía, con la anuencia de las propias autoridades judiciales y policiales de la supuestamente modélica transición española. Es decir, no fue una cuestión de meros dictadorzuelos latinoamericanos, como se pinta ahora, que en acuerdo en el Plan Cóndor internacionalizaron la represión. No, esto tuvo aval directo español y pleno conocimiento y aval tácito de Estados Unidos. Están los documentos, Dualde los publica, donde queda clarísimo, meridianamente claro, que el Departamento de Estado norteamericano, no ya los servicios de inteligencia, ellos por supuesto, pero el Departamento de Estado norteamericano estaba al tanto de este verdadero raíz criminal que realizaron quienes, personal del ejército, oficiales del ejército, no de cualquier unidad, sino nada casualmente del batallón 601 de inteligencia, uh-huh. Ese oscuro y siniestro recinto que todos hemos visto a respetuosa y odiosa distancia sobre la calle Callao. Durante muchos años tuvo la Callao y Viamonte, la sede allí, que ya no está más. Callao y Viamonte ya no está más. Sí, sí, exacto. El libro toma este caso, pero desde allí se expande a una consideración más general de todo el andamiaje represivo internacional que se concentró en el apoyo a la dictadura argentina y otras dictaduras latinoamericanas. Vale la pena leer el subtítulo. Se llama Asesinos sin Fronteras, como ya dijimos, dos puntos, la CIA, la Central de Inteligencia Americana o Norteamericana, el Batallón 601 de Inteligencia y las operaciones internacionales del Estado Terrorista Argentino. Y en este subtítulo van varias aristas, una de ellas es la implícita alusión al quizás el libro más famoso de Eduardo Luis Dualde, El Estado Terrorista Argentino, reeditado y reformulado varias veces, pero fíjense que se apunta a contextualizar con la acción de la CIA, y este es un capítulo muy importante del libro, que en realidad más que sobre la CIA es sobre la concomitancia, el papel inspirador y organizador que tuvo Estados Unidos como tal, sus Fuerzas Armadas en conjunto y por supuesto los servicios de inteligencia, no solo la CIA, también la DEA, la agencia dedicada, entre comillas gruesas, al combate contra la droga, y el Comando Sur de Estados Unidos, que en esa época no se llamaba así, estaba un general intelectual, Vernon Walters, a cargo de una especie de embajada especial para la lucha antisubversiva. Y eso llevó a que oficiales del ejército argentino, no uno, no dos, no cinco, 50 aproximadamente, según las fuentes norteamericanas que cita Dualde, estuvieron en Honduras, sobre todo en Honduras, pero en general en América Central, con el hostigamiento al gobierno revolucionario sandinista de Nicaragua como primer objetivo, y el combate a la subversión, el enemigo que habían construido ellos, en otros países como El Salvador, Guatemala y la propia Honduras. Era un momento donde al Estado norteamericano le importaba mucho sofocar las distintas formas de guerrilla que un poco al calor del triunfo sandinista en 1979 estaban en auge en los distintos, no en todos, no en Costa Rica, pero en el resto de los países de Centroamérica, y repitiendo el objetivo central, terminar con el gobierno sandinista, que no lo lograron sino mucho después, haciéndole perder unas elecciones. Los militares argentinos hicieron orgullosos el papel de, el autor lo dice con todas las palabras, de mercenarios al servicio del operativo estadounidense, y decía que lo hicieron con orgullo porque quedaron convencidos por un tiempo de que eran un aliado directo de Estados Unidos, que eran los defensores de Occidente en la tácita Tercera Guerra Mundial que se libraba en América Central, y por lo tanto iban a contar con el generoso apoyo estadounidense en cualquier causa que desearan emprender. Acá viene a cuento el viejísimo refrán, pero con eterna validez, que es: Roma no paga traidores. Y entonces, cuando los mercenarios quisieron convertirse en actores de una epopeya y recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, ya todos sabemos cómo terminó la historia y cuál fue el rol de Estados Unidos, que no solo le soltó la mano, sino que utilizó su aparato de inteligencia, de logística, la provisión de armamentos y todo lo demás para que Gran Bretaña pusiera las cosas en orden lo antes posible. La otra cuestión de contextualización es todo un desarrollo sobre el batallón 601 de inteligencia, que incluye además un interesante anexo documental, o dos anexos documentales. Uno abarca un amplio informe de una Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión Nacional por la Memoria, acerca del batallón 601. Y después se agrega también un extenso informe del batallón sobre la organización Montonero, donde se puede ver su lenguaje, su modo de razonar, su modo asesino de razonar la política argentina y la vocación de aniquilación de las bandas subversivas marxistas, como lo llaman en el informe, a como dé lugar, y a Montoneros en particular, que era un blanco escogido para este batallón mal llamado de inteligencia. Hay también por allí un pequeño capítulo o un parágrafo sobre los agentes civiles de inteligencia, y allí ya sabemos todos con quién nos encontramos, pero el libro de Duhalde lo vuelve a traer. Por ejemplo, un agente de inteligencia llamado Gerardo Martínez, que no es un homónimo del eterno dirigente sindical de la construcción, es él mismo 4 o 5 décadas más joven, en los últimos años de la década de 1970. Así anda la democracia argentina en muchos aspectos. Gran líder del movimiento obrero, que en realidad fue no ya un cómplice, sino a casi un agente de la dictadura. No, para cerrar, mucho digamos que ese, sí, que ese asesinato, junto con otros más, tuvieron su condena 9 militares del 601... en el juicio de la contraofensiva en el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín, donde entre otros se debatió el caso de la mamá de Gustavo Molfino, que era un chico de 17 años y que estaba con ella en Perú también exiliado, y bueno, fueron condenados, o sea, después de muchos años, sin poderse haber dilucidado qué había pasado en España, pero por lo menos sí se lo consideraron culpables de ese asesinato junto con otros más en la llamada contraofensiva, ¿no? Sí, y me faltó decir, y con esto cierro, la ubicación histórica que vos mencionás muy bien, Luis. El secuestro, tortura y asesinato en España de Noemí Esther de Molfino fue después de la contraofensiva, de resultas de operaciones del batallón 601 para yugular la serpiente subversiva en su lugar de refugio, que era el Perú. Este fue un poco el teatro de operaciones en el que se desenvolvieron estos hechos. Asesinos sin Fronteras, un libro absolutamente recomendable para informarte, pero también para formarte. Y ahora vamos a un temita musical. Gracias, Daniel. Y vamos a seguir con estos temas que seguramente siempre van a ser un aporte. Ahora, para la memoria, que no es la memoria, es para la memoria, pero también de León Gieco. Sol que nos dio águila y también gorrión. ¿Qué hacer con el silencio cuando la cabeza estalla? ¿Cómo parar la impotencia de no poder hacer nada? ¿Por qué querer matar a tus hijos? Es para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado. Viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Locura y dolor, abriré las puertas de este vacío, porque el destino me lanzó hacia arriba. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Cenizas, tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Leyes viejas más genocidas. Bueno, vamos promediando un programa que me parece, nos parece, que salió redondito. No sé qué decir, Ricardo, Daniel. Sí, efectivamente, yo la pasé muy bien. Estuvo muy variado. Bastante. Me quedaron algunas cositas por conversar, pero cosas que vamos a hacer en los próximos programas, como todos los miércoles de 19 a 21 horas. Antes de saludar, quiero recomendarles a los oyentes que pueden levantar la cabeza y salir a ver la luna. Hay una luna llena magnífica. Eso es todo. De mi parte, creo que hubo uno de los hilos conductores de todo el programa fueron cuestiones del lenguaje. Y me parece, y tal vez a eso hacía referencia Ricardo, que nos debemos más y más discusiones y columnas y entrevistas acerca de cómo se bastardea el lenguaje en beneficio de los dueños del país y en última instancia de los dueños del mundo. Cómo se expropia, se expropian identidades, cómo se distorsionan pertenencias a través de imponer una forma de hablar, escribir y pensar en lugar de otra. Es que esa es justamente la batalla cultural. La gran batalla cultural es quién se apropia del lenguaje. Como la batalla por los alimentos, es quien se apropia de las semillas. Todo tiene un origen y los que se apropian del origen son los que mandan. Muchas gracias, Luis. Una buena noche. Hasta el próximo miércoles. Gracias, Graciela, en los controles, en la operación técnica. Y gracias a los compañeros que nos ayudaron y que colaboraron y que fueron parte de este programa. Chau. Hasta muy pronto, los esperamos el miércoles que viene de 19 a 21 en Periodismo en Movimiento. ¿En dónde? En La Colectiva. Hasta el miércoles, chau. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva, FM 102.5, www.lacolectiva.org.ar.